A ver si te lo dicen en la cara. No sabe lo que estuvieron diciendo usted, Carlos. Sí, capaz de cualquier cosa. Carlos, le quiero hacer una pregunta. ¿Boca gana el campeonato o no gana el campeonato? Yo no soy comentarista deportivo. Pero dígamelo, se lo digo porque yo sé que usted es hincha de River. Dígamelo. No. ¿Ah, no? No, no, después de la bombonera lo más boquense. ¿Ah, sí? Iba a decir bostero, pero... De una cuestión de respeto no me sale decirle bostero a la gente. ¡Salen campeones! ¡Qué maldad! Me estoy odiando en este momento. Es tipo molesto, no sé cómo molestar, ¿eh? Carlitos, ayer te vi en la Cámara de Diputados, ahí junto a Axel Kicillof, en la presentación del informe del jefe de gabinete. ¿Qué impresión te dejó esta intervención de Marcos Peña Brown? Antes de eso, me dejas, yo te estaba escuchando un breve comentario, ¿no? Sí, bien. Vos hacías un comentario del título de La Nación. Sí. La denuncia de Nisman pasó a Bonadío, el juez más enfrentado con Cristina. Sí, sí, es una confesión. ¿No sería eso una causa absoluta de recusación? Sí, bueno, en realidad habría que llevar la tapa de La Nación y decir... Manifiestamente enfrentado con Cristina, un juez... Es la razón por la cual a Freyler lo sacaron de la causa de Pablo Prensa en su momento, por enemistad, claro, manifiesta. El juez tiene que ser neutral, teóricamente. Sí, imparcial, claro. Imparcial. Sí. Ahora, cuando vos le das una causa a alguien pública y reconocidamente enfrentado con el afectado por la causa, la verdad que llama la atención la metodología, ¿no? Interesante el título de La Nación, porque lo deja expuesto también, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿O se equivocaron? No sé si los abogados de Cristina no van a presentar alguna recusación, insisto, ante la manifiesta actitud adversa pre-elaborada, porque está en contra antes que empiece a analizar. Sí. Eso es un poco lo que dice La Nación, ¿no es cierto? El juez más enfrentado con Cristina. Bueno, ese juez de Dólar Futuro, ese juez de Los Sauces, sí. ¿No? De Sur, tiene varias causas allí. No, pero si dijera el juez que tiene más causas, sería otra cosa. Una discusión. Es un tema de ese bolillero raro que alguna vez Servini de Cubría denunció. Yo lo quiero, para jugar al loto en casa lo quiero. El bolillero ese gana siempre. Sí. Bueno, pero vamos al... A Marcos Peña Brown. Que vos me planteás. Sí. Mirá, sí, ayer hubo otra reunión de estas de... Que son legales, constitucionales, el jefe de gabinete viene a dar informes. Los informes arrancan con un pedido que se le hace con antelación, donde cada uno manda preguntas. Y esas preguntas son contestadas por escrito. En general las respuestas llegan el día antes, con suerte, con lo que hay poco tiempo incluso para analizarla, porque es un libro enorme de respuestas. Pero bueno, abocándose a las propias, uno intenta insistir. El mecanismo, primero para que se entienda, es un mecanismo un tanto complejo porque el jefe de gabinete hace una primera intervención donde dice una cantidad de cosas y después los bloques, por tamaño, disponen de un tiempo para preguntas y a cada uno de esos bloques de preguntas el jefe de gabinete contesta y ahí no hay repregunta, ni interrupción, ni nada. Es decir, como que está muy armado para que la última palabra sea la del jefe de gabinete. Esto no es un reproche a esta administración, siempre fue igual, ¿eh? Quiero decir que dudo de la eficacia deliberativa del procedimiento. Sí. Porque cuando no se puede repreguntar, y además los tiempos son absolutamente desiguales entre los que dispone el que pregunta y los que dispone el que contesta, hay una cierta invalidez de los contenidos. Pero así todo, uno se esfuerza por plantear algunas cosas. Yo sobre la base de cuatro o cinco preguntas que le había formulado por escrito. Lo primero que le dije fue que en realidad no había contestado ninguna, o por lo menos no me había contestado lo que yo le pregunté. Y cuando me contestó lo que yo le pregunté, lo hizo con datos que como mínimo son, digamos, discutibles. ¿Qué le preguntaste de vos? ¿Cómo? ¿Qué le preguntaste? Bueno, por ejemplo, la primera pregunta era sobre el efecto de la suba de las tasas de interés y su efecto sobre la actividad económica y el empleo. Uh-huh. Y él contesta, el proceso de desinflación está en marcha y a pesar de los efectos de los aumentos tarifarios en los índices de precios, las tasas de inflación interanuales han descendido desde que comenzaron a aplicarse políticas antiinflacionarias. Uh-huh. Y yo le digo, mire, esa respuesta está sesgada. No sé de dónde la saca. Pues la tasa de inflación interanual, abril 2017, abril 2016, era 29,4. Uh-huh. Y la que había en noviembre del 2015, 23,9. Sí. Es decir que con todos estos esfuerzos antiinflacionarios, están logrando poner la inflación donde estaba cuando asumieron. No sé cómo a eso lo pueden llamar desinflación. Y por otro lado, con todo el costo que hay en el medio, con las políticas que han aplicado, ¿no? Sí, los costos sociales, ¿no? Los costos sociales de sus políticas. Claro. Me agrega la respuesta. Dice, no consideramos que la baja de la inflación genere costos importantes en términos de actividad y empleo. En realidad yo no le pregunté eso. Yo le pregunté qué opinaba sobre el efecto de las altas tasas de interés dispuestas por el Banco Central sobre la actividad y el empleo. Uh-huh. Y él me contestó que la baja de la inflación no cree que genere costos importantes en términos de actividad y empleo. Bueno, así fue todo, ¿no? Tuvimos en las respuestas una discusión respecto de cuáles son las causas de la inflación. En la respuesta que me da el jefe de gabinete, dice, si bien existen diversos canales mediante los cuales las tasas de interés afectan la trayectoria de los precios, el principal de ellos, es decir, que afecta a los precios, es la formación de expectativas de los agentes. Ajá. Yo le planteo que, bueno, para mí es el tema de la puja distributiva, pero además le digo que el gobierno coincide con eso, porque si no, no tendría explicación que haga todo lo posible porque los salarios se ajusten por debajo de las metas de inflación, que las tarifas aumenten por encima, claro, etcétera, etcétera. Es decir, que los salarios reales tengan menor poder de compra de la población, y por la tanto haya menor actividad económica y sobre esa base se logre que los precios bajen. Yo no coincido con esa manera de bajar la inflación, ya lo dije mil veces, pero es parte de la puja distributiva, no se puede hablar de que esto es un tema de expectativas. Claro. Bueno, yo qué sé, así fueron un montón, yo no quiero extenderme. Hice una pregunta por el tema de los de McDonald's. ¿El empleo joven? El empleo joven, sí. Sí. Yo le digo en la pregunta que esto fue presentado como un mecanismo para la inserción de jóvenes desocupados en el mercado laboral con trabajo de calidad en sintonía con el objetivo de alcanzar pobreza cero. Uh-huh. Y le pregunto cuáles fueron las causas del fracaso y él me dice que no hubo fracaso. Dice textual, los más de 670 jóvenes que se formaron y 255 jóvenes que terminaron trabajando formalmente en la empresa, son una buena noticia. Mm. Bueno, se ve que no tuvo en cuenta lo que dijo la Cámara del Trabajo. La Cámara del Trabajo dijo que ese convenio afecta derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad y por sus condiciones violatorias del derecho internacional y la propia Constitución. Es decir, que hay algún desajuste. También hablé del tema de la reparación histórica de los jubilados. Sí. Y él me responde, porque yo le digo, mire, está muy lejos de obtener los resultados que se esperaban. Y le leo una nota de La Nación, del 2 de mayo, que dice el porcentaje promedio de los aumentos quedó muy por debajo de lo calculado y se incrementó la cantidad de juicios por reajustes provisionales. Y le pregunto entonces cómo hay esa discordancia entre lo que él dice y estos datos. Y usted me contesta, le digo, que bajó la litigiosidad, aunque yo no le pregunté sobre la litigiosidad, sino cómo afectó el menor coeficiente de indexación a los jubilados que tenían juicios pendientes. Ahora, mire lo que me dice. Dice, hay 450.000 juicios existentes y de estos 28.000 han aceptado la propuesta de reparación histórica y asistido de los juicios. Yo contesto, solo 28.000, un 6% del total, no se puede decir que es un éxito. También me contesta, y textualmente lo leo, la cantidad de personas que habrían podido iniciar un juicio asciende a 1.800.000 personas aproximadamente, y de estos, 610.000 aceptaron. Otra vez le digo, es solo el 34% del total. Claro. Es decir, porcentualmente no son éxitos, ni mucho menos. No parece muy exitoso, ¿no? No. Después me metí con un tema del ministro Duhovne, que dice que hace falta una reforma tributaria gradual, porque, textual, dice Duhovne, tenemos el doble objetivo de bajar el déficit y bajar impuestos. Entonces yo le pregunto cómo es que piensan bajar el déficit bajando impuestos. Sí, es una paradoja. Me ¿no? contesta, las principales herramientas que se utilizarán para disminuir el déficit son, por un lado, la reducción de subsidios al consumo de energía y otros servicios públicos, y por el otro, manteniendo y expandiendo la tarifa social. Sí. Entonces yo qué interpreto, que el déficit se baja, la intención del gobierno es cargar en la clase media, uh-huh. Porque si se reducen los subsidios, suben las tarifas. Claro. Si se supone que a los sectores más vulnerables se les va a dar la tarifa social, la que queda en el medio de la cosa es la amplia clase media, uh-huh. Que tendrá que bancarse todos los aumentos de tarifa. Pero digo, pero además no lo creo, porque la tarifa social es muy difícil, muy restrictiva, y muchísima gente con ingresos bajos queda sin poder cumplir con esos requisitos. Así que yo creo que va a afectar a los sectores medios y a los sectores bajos, indudablemente, ¿no? Claro. Además ya está anunciado que en noviembre, después de las elecciones, hay otra ronda de aumentos tarifarios. Bueno, y así de corrido le señalo qué pasa con el tema de el fondo fiduciario para subsidio de consumos residenciales de gases, los de las garrafas, sí. Que son sectores de bajos recursos, que tuvo muy poco apoyo para que efectivamente bajen esos precios, y le señalo que hay un fuerte aumento de los subsidios a las empresas que deberían invertir en el plan gas, que pasaron de 0 a 13.800 millones de pesos, uh-huh. Lo que se lleva casi todo la reducción de subsidios vinculada al incremento de tarifa. Claro. No sé si soy claro. Sí, sí. Más o menos la misma plata que se le logra sacar de los subsidios a las tarifas de los consumidores se destina para subvencionar a las empresas gasíferas con la idea de alentar que inviertan. O sea, no se elimina el subsidio, no se elimina el subsidio, sino que beneficia. Se claro. cambia, se cambia beneficiario. Y después le pregunté por el endeudamiento. Sí. Le dije, bueno, el gasto, esto lo hablamos el otro día acá en el programa, pero se lo preguntamos ahí. El gasto de interés de la deuda creció 140% en el primer cuatrimestre. Y si comparamos abril del 2017 con abril del año anterior, el crecimiento es 391%, según cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. Sí. Entonces, me contesta, el endeudamiento está directamente relacionado al déficit del Tesoro Nacional. Sí, ya lo sabemos, yo lo expliqué también infinidad de veces, que toman deuda porque tienen déficit fiscal, y expliqué también que el déficit fiscal se ataca de distintas maneras, sí, que una es con endeudamiento, otra con ajuste, uh-huh, otra es con emisión, y la otra es haciendo crecer la economía para que haya más ingresos. Uh-huh. Bueno, está claro también analizando eso, y se lo planteo, que nos estamos endeudando prácticamente para pagar gastos y no para invertir, y que eso es la peor forma de endeudarse. Y finalmente, todo eso se lo dije mucho más apurado que acá, porque yo te estoy leyendo lo que escribí, que se lo mandé por escrito, pero en la intervención de ayer me dieron 5 minutos. Así que aprovecho acá para decir todo lo que no pude decir ayer. Mm. La última, que hoy aparece curiosamente en los diarios, pero no había aparecido hasta ese momento, es una observación sobre los resultados del Banco Central. Mm-hmm. Porque todo el mundo habla del impacto en la economía que tienen las tasas de la LEVAC. Sí. Pero nadie habla del impacto que tienen sobre el balance del Banco Central. Uh-huh. El Banco Central paga esas tasas. Una parte las recupera con la revaluación de sus activos cuando hay, digamos, ajuste cambiario, y por lo tanto la reserva en dólares que tiene vale más pesos. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Si la devaluación del peso fuera equivalente a la tasa de interés que se paga por la LEVAC, eso estaría neutralizado. Uh-huh. También desaparecería el negocio de la LEVAC. Claro. No sé si me explico. Sí. Porque el negocio de la LEVAC es la tasa de interés le gana a la devaluación. Uh-huh. Si la devaluación se acelera, desaparece el interés por las LEVAC. Pero yo acá me estaba refiriendo a la situación de el Banco Central. El Banco Central del año 2015 tuvo un resultado neto del ejercicio de 147.117 millones. En el 2016, ya con la nueva política, se redujo ese superávit a 67 mil millones, es decir, poco menos de la mitad. Uh-huh. Pero, el patrimonio neto del Banco Central dio negativo, porque esta es una curiosidad que se la dije ayer al jefe de gabinete y no me contestó. Resulta que el Banco Central le transfirió al Tesoro, en el año 2016, 109 mil millones de pesos. Uh-huh. Algo que era tabú en la etapa anterior, ¿te acordás cuando el Banco Central transfería las utilidades? La plata de los jubilados. Al Tesoro. Sí. Y desde todos lados les tiraban que eso era ir contra la independencia del Banco Central, afectar sí, la solvencia del Banco Central, descapitalizar al Banco Central, etcétera, etcétera. ¿Te acordás todo eso? Sí. Bueno, para este año 2017, nuestros cálculos, yo dije 147.000 ganaron en el 2015, 67.000 ganaron en el 2016, pero les dio negativo porque transfirieron 109. Y para el 2017 nuestros cálculos es que van a tener resultado neto negativo de alrededor de 12.000 millones de pesos. Es decir, no van a poder transferir nada y además van a tener resultado neto negativo. ¿Qué implicancia tiene eso? Que el patrimonio neto del Banco Central, a nuestro juicio, que era de casi un 10% de los activos que tiene el Banco Central en el año 2015, va a terminar en el 2017 en menos del 4. ¿Del 10 a menos del 4? Del 10 al menos del 4. Sí. Producto de estas políticas. Sí, sí. Entonces, esto es una situación. Hoy no pasa nada con eso, pero potencialmente si esta política se sostiene, sí, y el Banco Central sigue dando déficit el año 2018, ¿cómo se va a resolver? el Estado Nacional lo va a recapitalizar, ¿cómo se va a resolver la situación? ¿Con más deuda, no? No, en este caso no, porque no estoy hablando de patrimonio, estoy hablando de resultados. Más deuda aumentaría el problema. Claro. Porque hay que pagar los costos. ¿Y a dónde pueden ir a buscar la plata? Explicar algunas de las cuestiones, sí. Y termino con este enfoque, sí. Que porque el ministro, yo lo felicité cuando empecé mi intervención. ¿Por qué? Digo, lo felicito por los esfuerzos que hacen para tratar de decir que la economía está creciendo. Porque hay que tener mucha tenacidad, ingenio y buscar para decir que hemos salido de la recesión. Ayer dijo varias veces que hemos salido de la recesión. Si hoy agarra uno y repasa todos los diarios, la industria volvió a caer y acumula una baja de 2,4, 15 meses seguidos de resultado negativo de la industria. Es decir, solo subió la construcción, motivada por la inversión pública preelectoral, y porque la comparación se hace con valores bajísimos de inversión pública, porque el primer cuatrimestre del 2016 pararon todo. Absolutamente todo, sí. Claro, entonces son números infladísimos. Pero decir realmente que la Argentina ha salido de la recesión y que la economía está creciendo y se está generando empleo, requiere de una imaginación importante. La imaginación al poder. Carlito, no, es así. Tal cual. Es así, porque se dice con una enorme convicción, se repite un montón de veces, se toma algún dato y se lo acomoda un poco y con eso se intenta construir una... se está generando empleo, la actividad está creciendo, es optimismo por todos lados. Hay una nota hoy en el cronista comercial. Sí, cortita tiene que ser, a ver, que nos tenemos que ir a la noticia. 8 de cada 10 empresas no vieron mejoras este año. El cronista lo dice. Es uno de los títulos chicos de la tapa. 8 de cada 10 empresas no vieron mejoras este año. Mira. Cronista comercial de esta mañana. Sí, que no creo que sea un diario opositor. Carlito, no, te mando un abrazo grande. Chau. Gracias. Era Carlos Heller, nuestro especialista en economía y finanzas, aparte testigo privilegiado ayer, ahí debatiendo con el jefe de gabinete, Marcos Peña Brown, hombre, además del partido solidario. Un lujo que nos da.